que te fuiste supe que eras para mí maldita. Confesarte que te quiero, que te adoro, que eres para mí la razón de mi vida para seguir viviendo. Y hoy te burlas de mí. Que te quiero, tú bien sabes que te adoro con toda mi alma. Hasta en sueño te deseo, eres mi gran obsesión. Fuiste la luz que iluminaste mi vida por tanto tiempo. Y hoy te burlas de mí. Maldito amor que no le teme a nada. Maldito amor que nace en las miradas. Maldito amor que ha sido mi secreto. Maldito amor que nace del silencio. Maldito amor, maldito amor. En mis noches persigo tus caricias como un ave perdida que persigue a su nido como refugio de amor. Necesito de tus besos, tus caricias para seguir viviendo. Y hoy te burlas de mí. Maldito amor que no le teme a nada. Maldito amor que nace en las miradas. Maldito amor que ha sido mi secreto. Maldito amor que nace del silencio. Maldito amor, amor, amor. Maldito amor, maldito amor, maldito amor, maldito amor.